Grupo MRP invierte más de 18 mil millones de pesos en infraestructura en México. La empresa de desarrollo y operación de activos inmobiliarios y de infraestructura señaló que 5 mil millones se destinarán a desarrollo inmobiliario. Los recursos provienen de certificados de capital de desarrollo emitidos a través de la BMV, señaló la compañía. Grupo MRP anunció una inversión por 18 mil millones de pesos en el país, de los cuales 5 mil millones se destinarán a desarrollo inmobiliario en su filial MRP y 13 mil millones en infraestructura, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sectores estratégicos para la economía mexicana. La empresa de desarrollo y operación de activos inmobiliarios y de infraestructura informó que dichos recursos frescos provienen de certificados de capital de desarrollo, CKDS, emitidos a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Indicó que la inversión de 5 mil millones de pesos de capital se suma a los 17 nuevos proyectos ya activos, dentro de los que destacan desarrollo de usos mixtos, principalmente en el Distrito Federal, que combinan un centro comercial con oficinas, hoteles y otros usos. Asimismo, el grupo continúa su inmersión en el sector de infraestructura con la plataforma que realizó la colocación de su segundo CKD en agosto pasado por 100 mil millones de pesos, alcanzando 13 mil millones de pesos de capital para inversión. Con este segundo fondo, la compañía continuará la inversión en activos de infraestructura en México, siguiendo una filosofía de inversión similar a la del Fondo 1. En los sectores de energía, transporte, agua e infraestructura social, resaltó en un comunicado que tras 10 años de apostar por México, Grupo MRP ha generado más de 52 mil millones de pesos de activos, de los cuales la empresa continúa administrando más de 30 mil millones en activos inmobiliarios y de infraestructura. Cabe recordar que en diciembre de 2013, MRP vendió 49 centros comerciales en 22 mil millones de pesos, lo cual representó la operación inmobiliaria más grande de la historia en Latinoamérica, cumpliendo el compromiso con sus inversionistas de producir retornos atractivos sobre su inversión. Así, la empresa ha logrado una expansión significativa en México en todas sus áreas de operación, con el desarrollo de 67 centros comerciales con presencia nacional en más de 22 estados, 2.5 millones de metros cuadrados de tierra adquirida, 1.8 millones de metros cuadrados construidos, 1.2 millones de metros cuadrados rentables administrados, atención a más de 2.000 arrendatarios y casi 125 millones de visitantes al año. Grupo MRP confirmó su compromiso con México a través de su solidez financiera y las condiciones adecuadas de rentabilidad y liquidez. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Autores: Notimex. Título: Grupo MRP invierte más de 18 mil millones de pesos en infraestructura en México. Periódico: El Financiero. Fecha: 22 de octubre de 2014. Disponible en la página web http://diagonal/grupo-mrp-invierte-más-de-18-1000-mdp-en-infraestructura-en-mexico.html con fecha de consulta 23 de octubre de 2014.